Bienvenidos todos a las tomas falsas de Anisaki. Este pequeño, muy pequeño episodio es para calentar motores hasta el segundo podcast que está al caer. Concretamente faltan 5 días o algo menos, o algo más, ahora no me acuerdo muy bien. Lo que podéis tener claro es que va a ser otro podcast cachondo, no tanto como el de Al Chapar pero casi. Por cierto, recordar que os queremos a todos y todas, pero de una forma no homosexual. Bienvenidos todos a Anisaki. Jejejejejajajajujujuju. Fin. Ya está grabando, ¿vale? Vale. ¿Grabado o grabando? Grabando. ¿Qué me pasó la mañana? No, por favor. Esa mañana de risas. Cuéntanosla resumidamente en un minuto. Tienes un minuto de tiempo, cuando pase un minuto te corto. Sabes que es imposible, tío, en un minuto. Resúmelo como tú puedas. Me he tirado toda la tarde contándole la historia por aquí y es imposible resumirla en un minuto. Bueno, voy a hacer un... en plan stop, diciendo todo lo que pasó. Salgo de casa, stop. Me monto en el metro, stop. Se estropea el metro, stop. No, esto queda un poco mal, ¿no? Lo de stop. Que no, que está quedando de puta madre. ¿Sí? Sí. Vale. Salgo de casa, stop. Me monto en el metro, stop. Pero no, lo de stop casi no lo digo, ¿no? O sea, cuento la historia en plan así breves, pero... Vale. Vale. Hola. Hola. Ahora. Hola. Calla. Hola. Para. Hola a todos y... Para. Para ya. Voy a sacarle el cine y te va a dar por el culo. Venga, ahora. Hola a todos y bienvenido a Anisaki. Hola a todos y bienvenido a Anisaki. Hola a todos y bienvenido. Yo soy Samuel de SoftMax HL. Este niño es tonto. Bueno, que no hace falta que haga eso la presentación así, tío.